buscar deuses a oscuras. Sombrero verde empañado, camuflo el apertrechado. Picasso ha sido llamado y es más libre que un alado. Austin Bacuante velaba pintura espacial. Cristo va a buscarte cama al apóstol que el más